¿Estás conectado? Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Al aire en otra edición de miércoles acá en Capital Federal. De miércoles suena como a mierda. En otra edición de todo un poco. Nada que ver. Otra edición de mierda. ¿Cómo anda la banda? Dijo un coordinador. Mal pero acostumbrado, diría Inodoro Pereira. Buenas noches a todos los oyedores de Oyedores. Radio Arroba. Ah, bueno. 22:09 minutos, arrancamos otra jornada de programa intenso, De TUP. De todo un poco forever. Han pasado cosas. Están pasando cosas. Bueno, Gonzalo, estás mirando. El agua sigue pasando. ¿Qué te pasa? Buenas noches, gente. Buenas noches. Miércoles pasado no estuvimos. Hubo. Día del trabajador. Y sí, mirá si íbamos bien a trabajar nosotros. Justo nosotros íbamos. No laburamos cuando sí se labura, imagínate que el día del trabajador. Tenemos que aprovechar ese día que está justificado. Amigos de Rodolfo Zapata. Hoy toda la noche vamos a tener de fondo el soundtrack de Chaplin de la película Circus. El soundtrack de la película de Chaplin. Exactamente. ¿Es nueva? Sí, se estrenó 3D. La podés ver ahí, voy a ver al IMAX. Bueno, muchachos, ¿a dónde vamos esta noche más o menos? ¿Tienen idea? ¿A dónde vamos, muchachos? Cuéntenos, a ver si el aeropedador para, sabe o no. No sé, para el Borda. Si no sabe nada. El Borda Locura. Hoy vamos a tener un poco de contextualizar un poco todo lo que está pasando, que es un poco así tragicómico, qué sé yo, vamos a decirlo, shakespeariano, de la realidad. Fariñesco. Va a ser bastante periodístico, vamos a hablar también, a tratar de a ver si hablamos con estamos hablando de la vuelta de Brian acá a la radio para hablar de dinosaurios y vamos a ver. Estamos rezando. Estamos para adelantando eso. Un tema que no sabemos. Si como de costumbre. Va a ser la vuelta del gran Brian. Vamos a estar hablando del Borda también, candente en las últimas semanas. Vamos a tocar un poquito el tema para, bueno, contextualizar hablando también de esto justamente. Porque se dijo tanto y se vio tanto que es medio medio loco. Ahora frenar, parar un poco la pelota, ahora a ver que la pelota se paró un poco también y ver de qué fue. Un montón de cosas se dijeron y al final encerraban nada en sí mismas. Pero altamente graves, ¿no? Muchas recusaciones, ¿no? Demasiado pedido de renuncia no escuchado. Vacíos. Vacío de contenido, respuestas que no decían nada, básicamente. Nadie se hacía responsable al final de cabo de dar la orden, ¿no? De apretar el botón rojo. Nadie apretó el botón rojo acá. Quizás alguno se apoyó arriba o algo, pero no. Ahora, en esa semana me acuerdo que se dio el looper de blooper, que al final no fue tan blooper, sino que fue un looper tremendo de Lorenzino. Creo que fue un miércoles y viernes fue lo del Borda. Me quiero ir, chicos. El Dan famoso, me quiero decir que marca como una carrera, digamos, no sé, como escandalosa de todo lo que es el área de economía, sí, hasta hoy. Es el Ricardo Ford de me quiero ir, chicos. Basta, chicos. Eso me quiero ir tremendo, un off, pero que al fin de cuentas eso me quiero ir. Y sí, lo... devela de alguna manera el esqueleto, ¿no? Un ministro de economía, exacto. Lo agarraron desnudo y a los gritos. A ver, Gonzalo, si decís algo, te vas a seguir durmiendo arriba del micrófono. Esto es increíble. Está filmado esto, boludo. Nos pueden ver por... Flaco, dejá esa jeringa y, por favor, abre el micrófono. Está muy interesante lo que están diciendo. Por PornoTube nos pueden seguir en vivo. RedTube. Estamos ahí. Bueno, yo creo que tengo que meter un tema y arrancar con todo lo que tenemos planeado. ¿Sí? ¿Querés escuchar un temita? Off Montreal lo vamos a escuchar. Que arranque la cosa. ¿Sí? Una chica llamada Hello. Who's your reggae woman now? Do you even know? impresionante cómo suena esta especie de... De soundtrack de sí. Chaplin. Esta especie de música, ¿no? Está complicado, hoy empatamos. Hoy podemos jugar ahí, nos metemos atrás, ¿eh? Al límite. Hoy nos metemos atrás. Comentame esto, por favor. Dijeron Chaplin y yo me quedé mudo. La música acompaña. Nos olvidamos la batería redoblante. No, enteramos recién. René Houseman, jugador sí. de Argentina, Mundial de 78. Sí. A cargo de la dirección del fútbol femenino del Club Atlético Excursionistas. Sí. Declaraciones exclusivas. Comillas. A lo Franchella, entre paréntesis, a lo Franchella. Sobre su relación con la jugadora de fútbol. Y sí. Todavía no me animo a hablarles mucho a las chicas. espero que les anime a otras cosas, ¿no? Es todo GPS. Qué grande René, ¿eh? Recalculando. Sí. Las hace jugar a la Play. Bueno, vamos a hablar de dos temas que no son tan importantes como lo está haciendo René Houseman en el vestuario de excursionista con las chicas. Pero bueno, principio arrancamos con el... Marcan tendencia. Sí. La economía, ¿arrancamos primero? ¿Les parece? ¿Quieren que comente un poco acerca de los últimos avances? Sí. No hay ningún problema. Me quiero como... ir. Me quiero ir. Es la primera frase. Arrancamos con un me quiero ir. Me quiero ir antes de comenzar este speech. No, básicamente era comentar un poco cuáles son las reglas y artimañas del gobierno nacional para poder desarticular un poco esto de la especulación del blue. Sabemos que hay mucha gente también que trabaja en blue. Sí, estamos hablando del dólar negro, sería el dólar negro, ¿no? El dólar negro. Que está el disparadísimo. Dólar informal. Que, pero le dicen blue para que no llamen a nadie. Claro, negro, exacto. Es como despectivo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora los pitufos ofendidísimos. Pero evidentemente la informalidad. Bueno, el punto es el siguiente. El punto central. El punto central es que se han articulado dos herramientas, si se quiere, que uno es el certificado de depósito para el sector inmobiliario y el otro es el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico. Lo que se intenta hacer de alguna manera es poder legalizar este círculo de dólares blue que anda circulante tanto en Argentina como en el exterior, para poder de alguna manera legalizarlos, formalizarlos y ingresarlos dentro de un circuito de inversión o económico, ¿sí? Eso básicamente es lo que intenta hacer los dos. Eso bonos. Es la letra, no es la letra chica, parece. No, eso es el discurso oficial, ¿sí? Legalizar el dólar ilegal que sí. anda dando vuelta y que se vende como dólar blue. Exactamente. Eso sería. Todo para sirve. Que justamente no se siga disparando el valor de esta moneda y poder retenerlo de alguna manera. Ahora, apunta a gran escala, ¿no? A gran escala hablamos. No. Apunta al desde tipo familia, que tiene abajo sí. de un colchón. Digo va a resultar más exitoso para desde ese punto de vista, del punto de vista del chabón que tiene en el colchón una bóveda, no sé en qué carajo. Totalmente, ¿no? ¿Sí? Sí. yo o de alguien que, un Fariña o peores, que digamos, tipos ya formados en la táctica esta del dinero sucio, que tiene plata en el banco en las islas Caimán. Sí. Sí. Ya despertó bastante sí. controversia, por lo que he visto. Con el tema, bueno, justamente de blanquear es que dinero bueno, es una medida, que no se averigua la procedencia. Que habla en este que es una buena señal, digamos, me parece. Y en algún punto no, es cierto, es poner un parche en un lugar que sabemos que está infectado, pero también hay ciertas especulaciones con el tema de que justo se larga esto después de el informe de la Nata, ¿no? Claro, el informe de la Nata y no nos olvidemos también de Clarín, que son dos grandes poderes que en definitiva se están disputando esta sí, guerra contra lo ilegal, ¿no? Sí. Entonces justo eso da como a pensar un poco que se articule justo una medida de este tipo de legalizar, en el que supuestamente la UIF, que es la organización contra el lavado del dinero, no va a hacer mayores averiguaciones, al menos que estas entidades ya estén siendo investigadas anteriormente a la inversión. Entonces básicamente lo que se hace es, se compra este CEDIN, que es un certificado de depósito, que eso equivale a tanta cantidad de dólares. La persona que lo adquiere no lo puede volver a vender, solamente puede volver a ingresarlo a través de la venta, por ejemplo, la compra de algún tipo de inmueble o la construcción. Ese dólar ya no lo ve más, sino que ve papeles, digamos, bonos. ¿Sí? Exactamente, ves como un papel, como que como un certificado si de depósito. Sí. La única forma que vos tenés de poder vender el CEDIN en el Banco Central y que te lo den es si algún comprador de tu departamento te lo dio y vos lo podés hacer dólar. Habiéndolo recibido, no habiéndolo adquirido a través de el dólar puesto en el banco, ¿sí? Y escuché por ahí, puede ser que es para un poco repatriar también el dólar ilegal que se sacó del país. Sí, también. Es el dólar de argentinos que está guardado afuera del país. Sí, para las dos cosas, tanto locales como exterior. Ajá. Lo que se comenta es que en el 2009 se había implementado una medida bastante similar que, según lo que dijeron, no había tenido demasiado de éxito, que solamente pudo... Famoso blanqueamiento de capitales. Sí, pudo solamente lograr unos 4.000 millones de dólares. Claro. Que no es tan significativo como lo que se cree que hay en circulación realmente. Bueno, en este caso, si se tiene en cuenta lo que se está yendo del país en cuanto a dólar y demás, sería... Ojalá que se tenga mejor suerte en ese aspecto. Sí, sí. Pasa que, bueno, es como decía Julián, también hay que ver si a quién está apuntado realmente y quién realmente va a tomar el riesgo de esa cantidad de dólares en negro que tiene, meterlos y legalizarlos dentro del Estado argentino. Que si lo saca es porque evidentemente cierta confianza en el país no lo tiene. De todas formas es como es que... Es como un poco contradictorio, ¿no? Por algo lo tenés afuera y va a venir a poner la plata acá. Es como, sí, sí. Es como que el mercado de valores igual... La parte, qué sé yo, la economía doméstica no está muy acostumbrado el argentino a invertir en ese tipo de... Sí, es la fija. Compra el dolarcito, lo guarda acá, lo pone acá. Claro, no hay una familiarización con el mercado de valores, con la bolsa. No se juega la bolsa acá, no se juega la bolsa. No, es bastante desconocido el tema para la mayoría, por lo menos de los que uno... Cualquier hijo de vecina, como dicen, ¿no? La bolsa mueve volúmenes de dinero muy, muy significantes en Argentina. Realmente muy significantes porque no tenemos empresas de gran envergadura, esa es la verdad. No hay muchas empresas que coticen en bolsa como para que haya muchos players que estén ahí todo el tiempo. ¿Cómo ves lo del dólar? ¿Querés que va a seguir picando? Bueno, esta es una medida que supuestamente tiende a controlar eso, ¿no es cierto? Y otro de los instrumentos es un bono argentino de ahorro para el desarrollo económico, que eso no difiere mucho de cualquier otro bono que uno podamos decir como ¿el de bonar? La vivienda, ¿decimos? Sí, que sea como un bonar, como un bodem, sí, son certificados de cancelación. Donde el gobierno toma deuda, se para da una eso no tasa. Va también dolarizar un poco lo que está tipo especificándose, digamos. Es que una de las preguntas justamente que se hace es por qué se permite blanquear el dólar y no el peso negro. Sí. No va a terminar estimulando el peso negro, el hecho de que la gente que tiene pesos en negro tienda a comprar dólares negro para poder para entrar blanca. A este círculo. ¿No? Claro. Eso no terminará disparando el valor. Claro, eso es una de las interrogantes también que se genera dentro de la medida que se ha tomado. Claro, ¿no? Quizá la lógica sería fortalecer el peso con respecto al dólar y no tratar de... Es que ese es el fin. Pero digo, ¿cómo no tendrá un efecto lateral? Igual, digamos. Estoy pensando un poco ahora, ¿no? Pero si la gente tiene peso negro, compra dólares en el mercado negro para blanquearlo, sí. Indirectamente, si quiere, está llevando el dólar negro al sistema legal. O sea, está comprando el dólar negro y lo está blanqueando. También. A través del Estado. Sí, ¿esto nos sigue desequilibrando la balanza? El problema es ese, si eso va a levantar el precio. El valor del dólar. Pero el valor del dólar siempre va a estar sujeto a la capacidad de pagar lo que tenga también el comprador. ¿O no? No, el valor del dólar depende de la demanda que tenga directamente. Es una cuestión de bien escaso, digamos, recursos escasos. Bueno, estoy metiendo en un terreno. No. Igual el tema. En líneas generales, digamos, lo que hay que dejar bien claro es. Que son dos cosas, dos instrumentos bien distintos. Que uno es simplemente un certificado en el que dicen vos tenés tanta cantidad depositada. Y el otro es un bono, igual que el BODEN y el BONAR, que va a tener un mercado secundario especulativo. Además de tener una renta semestral y anual, ¿no? Básicamente. Okay. Es eso. Estaría bueno que se ponga la cuestión en el mercado doméstico, como hablamos, así comprendemos un poco más la gente común. Sí, ni hablar. ¿Vos comprarías? ¿Me aconsejarías comprar un ¿qué me aconsejarías en este momento? ¿Un bono de YPF? ¿Vos tenés dólar en no, negro? No, suponiendo. Porque lo llamamos la UIF acá. No, pero no, si realmente vos tendrías tema... que aconsejar a alguien que los tiene. ¿Qué le decís? ¿Que compre? ¿Que los traiga? Si alguien tiene pesos, que compre dólares. No, lo que yo diría es que sí, que yo me tiraría, por supuesto, mucho más al tema del bono. Sí. Que tiene una renta en dólares y cuando me devuelven dólares. Se trata de eso, tanto como el BODEN y el BONAR también. Como la promesa de Valde, el que puso dólares. No, en este caso ponés peso y recibís dólares. Y al revés. Mal recuerdo, pero... por cierto, si lo sabéis. Pero sí, por ejemplo, difiere bastante del bono de YPF este que es anual, que se acaba de cerrar el 7. La inscripción es distinto porque ese bono no tiene mercado especulativo secundario. El otro igual sí. Fue bastante exitoso, por lo que entiendo, lo la, del bono el primero sí, el segundo no tanto. Ahora, todo esto es devaluación, en un punto de devaluación. Más allá de todo lo que se devaluó del 2001 para acá, en todo sentido, sí. La devaluación, digamos, a la que hay que enfrentar también, ¿no? Después de una crisis, como que te encontrás con una sociedad devaluada en un punto, ¿no? Y sí. Pero digo, el dólar está hoy devaluadísimo. Está devaluado, pero realmente está devaluado a 5 con algo. 5 con 10. Lo otro... O a un 7 y pico. Es discutible.

sun and your Holy Ghost and priest. I couldn't save your soul. I couldn't even take. Aire. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Nos comunicaremos entonces pronto con...? Estamos con el genio de Chaplin. Seguimos. Bueno, después del informe completo de Rolanga, históricamente hablando, ¿no? Eso es importante, remarcar la historia de un torneo, de un Grand Slam. Vamos a hablar con Agustín Vázquez, que es un periodista, que nos va a comentar un poco la historia, cómo viene la historia con la privatización del sistema de bicis. El sistema de Bicing, ¿no? Bicing. Las bicicletas públicas del gobierno de la ciudad que están en trámite de privatización. Meta cautelar la oposición para frenar un poco, porque parece que la idea era privatizar el sistema de bicicletas que actualmente tenemos, las amarillas, en las plazas, dársela a una empresa privada para que las maneje. Que iban a empezar a cobrar incluso, ¿no? Y a la larga iban a empezar a cobrar. Y bueno, o sea, uno de los pocos logros que claramente tenía el gobierno lo terminan ensuciando de su mejor manera, su mejor estilo. Exacto, digamos, estamos hablando de un sistema público para el uso de bicicletas para trasladarse, que se está usando el microcentro. Que realmente un montón. Está teniendo mucho éxito, sí, sin duda. Y así construyeron que... la bicisenda en esa dirección también, ¿no? Era, claro. Para ese sentido. ¿En qué dirección? ¿Para Puan? Sí. En esa bien. Bueno. Son dos doble mano, igual. Doble mano, sí. Bueno, estamos en comunicación con Agustín. Agustín, ¿me escuchás? Hola, Julián. ¿Todo bien? Bien, todo normal. Bueno, vamos a hablar de un tema complicado, digamos. No es el Borda, pero... Bordea. Está ahí en los temas candentes, como que están ahí a pleno salir. Algo que ver tiene, ¿eh? Algo que ver tiene. Una bomba, empecé con una bomba. Sí, empezaste con una bomba. Bueno, a ver. La conexión. Mirá, yo la conexión recién lo pensaba un poco también cuando me decías de hablar del tema. Creo que el tema este del sistema público de bicicletas, que ahora quizás pierda un poco el carácter de público, es una política más que va en línea con una idea de ciudad, con un modelo de ciudad que se viene expresando, ¿no? En el Borda, bueno, por ahí ya lo venían hablando antes, yo no estaba justo escuchando. Sí. Pero bueno, me parece que es bastante claro. ¿A la una tendencia a la privatización te referís específicamente? Sí. Ese quizás sea el rasgo más evidente. Claro. Y bueno, a ver, en particular es la privatización del sistema de bicicletas. Uh-huh. Y no solo eso, sino que en este caso se trata de una inversión que en los últimos años viene haciendo el Estado de la ciudad. Yo creo que a priori fomentar el uso de la bicicleta está bueno. Claro, que era un poco lo que decían recién, ¿no? Sí, una medida loable. Una medida loable. Por ahí yo lo que criticaría es que echa impulsada en soledad y no como parte de un sistema integral de transporte y de movilidad y de tránsito, hasta puede ser caótica, y creo que lo es, con lo cual una medida loable en soledad por ahí termina siendo contraproducente, sí. Pero aún así la política en sí de impulsar el uso de la bicicleta podemos llegar a estar de acuerdo. La intención. Sí. Claro. Y en un punto tuvo bastante éxito también, ¿no? La gente lo recibió muy bien a la cuestión de la bicisenda y de la bicicleta pública, entre comillas. Sí, pero al mismo tiempo estamos hablando de, yo no sé en qué momento, ahora no recuerdo la fecha en que el gobierno de la ciudad impulsa, empieza a armar las bicisendas, los circuitos, a poner los lugares donde se puede conseguir las bicicletas de la ciudad y demás, pero digamos, hace un par de años, por lo menos, que el Estado de la ciudad viene haciendo una inversión en ese sentido. Sí. Es decir, el Estado, que está administrando la plata de toda la población, está haciendo esa inversión y ahora la ganancia se la va a llevar un privado. Claro, se la entrega en bandeja a un privado. ¿No? Exactamente. O sea, básicamente lo que se está haciendo, Agustín Guillermo te saluda. Básicamente lo que se estaba haciendo es que este servicio público, que demostró ser de bastante utilidad en la ciudad, no sé si tanto, pero se notó que había muchísima gente que la usaba. Sí. Actualmente la idea básica es privatizarlo, como volverlo un negocio, básicamente. Sí, sí, y por ahí un poco cuando arrancábamos, que quizás sonaba raro, pero en realidad creo que no lo es, la conexión que puede tener con otros hechos más graves, como puede ser el tema del Borda o numerosas políticas que tienen con la planificación de la ciudad, del espacio público y demás. Es un caso más en que se piensa la ciudad con un enfoque de negocios, y frente a lo cual se podría contraponer una idea de un enfoque de derechos, ¿no? En este caso, en el caso de la bicicleta, el derecho más obvio es el derecho de que ir a la movilidad, al transporte. La libre circulación. La circulación, el poder disfrutar integralmente de la ciudad, la idea del derecho a la ciudad como una idea del enfoque de derechos, de derecho a la vivienda, al ambiente, al ocio, a la recreación. Derecho a la bici. A la bici, sí, tal cual. Pero, y es un caso más, no, claramente no es el primero, en que el PRO piensa una política pública en función de un negocio para determinado privado. Encima, claro, en un caso, clarísimo, con un Estado bobo que hizo toda la inversión todos estos años. Sí. Ni siquiera se beneficia de la inversión de la empresa, la última. Sí, de hecho, si uno lo pensara desde un enfoque liberal o neoliberal, y si nosotros estuviésemos de acuerdo con que privatizar es correcto, ni aún así creo que estaríamos 100%... De acuerdo con la medida, claro. Claro, porque... De última, que inviertan ellos, siempre se contempla, ¿no?, el riesgo empresario, digamos. Claro. ¿Cuál es el riesgo en este caso cuando ya viste que funciona, que la gente se mueve? Que ya lo hiciste, ya está todo hecho. Ganar, digamos. Claro. Y puntualmente yo agregaría un poco lo que tiene que ver con lo jurídico. Algunas cosas importantes, algunas irregularidades serias. Sí. Con el tema de la política del sistema público de bicicleta, hay una ley que lo rige, que se conoció como Ley de Bicing, que es el nombre que usa el PRO, digamos. Sí. Siempre bien nativo y arraigado. Claro. Bien colla. Cuando leí el Bicing dije nada. El Bicing, sí. El Bicing. La ley dice, a propósito, porque la oposición así lo impulsó y pudo sancionarla de esa manera, en uno de sus artículos, que la concesión, cuando se concesionara, digamos, el sistema público de bicicleta, sí, la concesión tenía que ser de 5 años o más. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se plantea que cualquier concesión de lo que sea, de cualquier servicio o prestación con un privado, si es de 5 años o más, tiene que pasar por la legislatura, claro, el tratamiento de esa licitación. Ah, y si es de menos de 5 años, lo puede hacer directamente el Ejecutivo. La oposición impulsó esto para obligar al Ejecutivo a que llevara el debate a la legislatura en su momento. Claro. Y se pudo lograr esa pequeña conquista en la ley. ¿Qué hizo ahora el gobierno de la ciudad cuando pretende privatizar el sistema? Puso que en la licitación que la concesión es por 4 años con la posibilidad de 1 año de prórroga. O sea, hizo una trampa para eludir el debate en la legislatura. Una jugarreta. Claro. Encima el PRO, si bien tiene muchos legisladores, es el bloque con más legisladores, no tiene más de 30, tiene 26 o 27, ahora no me acuerdo. Claro. Clarísimo. Seguramente conseguiría los votos, digo. Sí, de alguna manera negociará. Pero es mucho más fácil tratar de eludir el debate legislativo. Te hago una consulta por ahí más concreta y práctica, si es que sabes. Si se sabe en realidad ya qué precio va a ser, cómo va a ser el alquiler de la bicicleta, que ya no es el préstamo. Mirá, no lo sé y no dudo mucho de que esa información esté. Porque aparte, digamos, la noticia más reciente, por ahí no lo dijimos, pero es lo más importante. Sí. Lo último que pasó es el fallo judicial de ayer, a raíz de un amparo que presentaron, un amparo colectivo, digamos, que se presentó, colectivo digo, más de un actor, un amparo para frenar esta licitación precisamente por este motivo, porque no había pasado por la legislatura. Una cautelar, ¿no? Claro, y una medida cautelar que lo que hace es suspender el proceso licitatorio. Ahora, ¿esto a futuro cómo lo ves? ¿De acá a una semana capaz que de vuelta se logran zafar la cautelar y...? Mirá, lo que suele pasar, el tema de la judicialización es una constante con este gobierno, porque permanentemente incurren en prácticas diversas. Recorre a tribunales. Claro, que bordean lo legal de alguna manera. Sí, que bordean lo legal o que están pasando por encima algún derecho o en materia constitucional. Cuando la justicia de primera instancia emite el fallo, lo lógico es que el gobierno, y es lo que siempre hace, apele, y ahí pasa a la siguiente instancia de la justicia, que es Cámara. Así que el fallo de ayer, que yo sepa, todavía el Estado de la ciudad no apeló, pero es probable que lo haga, y en ese caso habrá que ver si apela, que decide Cámara, que es la siguiente instancia, y bueno. Sí, la judicialización sucesivamente. Estamos viendo en todos los sentidos, ¿no? Sí, se da en... Bueno, en el caso de Borda es un caso bastante parecido, porque en el caso del Borda también pasó con el Metrobús la 9 de julio. Claro, sí. Lo de San Martín. ¿Cómo? Lo de San Martín también. Claro, incluso varios de los casos tuvieron los mismos actores en los amparos. En varios estuvo el Partido Social de la Ciudad de Buenos Aires interviniendo. En el caso del Borda pasó algo parecido a lo del Metro 1 de julio, sí. Porque había una medida cautelar que frenaba lo que era el proyecto este de llevar el centro cívico a los terrenos del Borda. Así que, o sea, vamos a dejar en limpio para que la gente entienda. La oposición al macrismo está metiendo cautelares para frenar todos los proyectos del macrismo. Está haciendo la pregunta el grupo Clarín al kirchnerismo con la causa. O sea, esto es una. ¿Estamos hablando en serio de todo? Digamos, ¿se da la misma dinámica judicial en los dos casos? Mirá, no, es muy distinto, digo. Vos decís, la analogía sería Clarín kirchnerismo con oposición. El política. Nivel de cautelares y la metodología de meter una cautelar es la misma que se está utilizando, que está utilizando el gobierno nacional. Los grupos, digamos, como Clarín, al gobierno nacional, que el macrismo, que la oposición al macrismo en la legislatura. A ver, la medida cautelar como herramienta jurídica, sí, pero digo, el trasfondo político es totalmente distinto. Sí, el trasfondo, pero bueno. Pero la medida cautelar, digo, tomándola como un derecho, digamos, como un derecho del pueblo, y eso después lo puede tomar alguien del arco político, o un ciudadano, o quien sea, para, como una defensa, digamos, para pedirle a otro poder del Estado que pongan freno a algo que es un avasallamiento, claramente. Exacto. Lo que pasó con el Borda fue que había una medida cautelar que frenaba ese proyecto, después eso pasó a manos de otro juez que dijo que, esto digo, no lo tengo muy muy fino, pero digamos que en realidad se podía avanzar, pero la sentencia no era firme. Y si la sentencia no es firme, en realidad rige la medida cautelar anterior, o sea que el gobierno no podía seguir avanzando, y sin embargo demolió los talleres, sí. Y digo, eso es totalmente ilegal. Y es una práctica constante. Lo que pasa es que también tiene mucha menos... Lo que estamos viendo es que tiene mucha menos difusión mediática de lo que querríamos. Eso es cierto. Ninguno de los diarios grandes muestran estos detalles, de alguna manera, por decirlo. Porque no... O tienen notas muy pequeñas o directamente no hablan del tema. Claro, no es tapa, digamos. Exactamente. Bueno, Agustín, la verdad, un gusto hablar con vos, por lo menos para que nos hagas un acto reflejo de lo que está pasando en esto. Y bueno, cualquier novedad volvemos a hablar, ¿eh? Dale, dale, mil gracias y un abrazo grande. Gracias, Agustín. Hasta luego. Chao, chao. Sí, vamos. ¿Tenemos mensajes del Canalibro? Mensaje de Facebook. Eso mismo, sí. Sí, tenemos a Mahmoud Domínguez de Barracas. Dice, no hablen mal de María Eugenia Vidal porque tiene todos los pósteres y le recalienta el acento de chica del norte de la ciudad. No. Bien, Mahmoud, grande. Después, Quique Helblum, de Sodoma del Este. Alto tema el de Chaplin. Grande, alto Quique. Tema largo. Y por último, Nicasio Oroño dijo que el tenis es de puto. Contundente, Nicasio. Tu nombre es de puto, pero gracias, bueno. Chicos, por los mensajes. Los seguimos. Me gustó. Vayámonos a un tema con el tenis. Tenisius D. Tenisius D. Well, it's 3 p.m., time to lug the gear. Got to get it on the stage. My muscles flex, my fucking sweat will save the day. When I check the mic, I fuck, I check the mic, I fuck, I check, a 1, 2, 3. I plug it in, I make it sound as good as can be. Cause the rock is rock, but the road is road. Gotta take the mic, I guess I take control. Gotta get that shit up on that fucking stage. Because the roadie knows what the roadie knows. And the roadie knows that he wears black clothes. And he hides off in the shadows off the stage. Because the roadie looks 1,000 miles with his eyes. And when the crowd roars, brings a teardrop to the roadie's eyes. Tears of pride, because it brought you the show. But you will never know, he's changing the strings while hiding in the wings. No matter how hard, the show must go on. A beautiful girl come to me, she said, hey, can I suck your dick? I say, yes, I am in love. But she quickly say, I sucked your dick, and now give me that backstage pass. I do not want you, roadie. I want Cage's chode. Oh! I'm standing at the threshold of your dreams. Without me, there'd be no sound from those amps. Without me, there'd be no lights on the stage. But you don't applaud for me. No, I am the roadie, lonesome warrior searching for a soul. No, I am the roadie. I make the rock. Tomamos 23, 26 minutos de esta noche de miércoles. Hablando de cosas insólitas, en Infobae salió una noticia que dice: insólito error en un homenaje a Eva Perón. Usa la imagen de Nacha Guevara. Ya con eso es que. Es una pancarta. Cuasi crónica. ¿No? En la cara acto, blanca de Nacha Guevara. En un acto realizado en Bolivia por el embajador argentino Ariel Basteiro, fueron utilizadas por raros fotos de la actriz caracterizada como la segunda esposa de Juan Domingo Perón. Es como Víctor Laplace de Perón, ¿no? Claro. Es como el fake. Usar el fake. Recién estábamos escuchando Tenacious D, es el último disco, que se llama Rise of the Phoenix. Y el tema se llama Roddy. Rise of the Phoenix. Sí, esta, si, no sé si conocen, es la banda justamente que lidera Joe Black, que es el actor. De Black, o Jack Black. ¿Conoces Jack a Joe Black? Ay, ¿qué dije? Joe Black. Joe Black, dije, ¿conoces a Joe Black? Claro. No, Jack Black, ¿no? Te lo conoces de escuelas de Chuck rock, Daniels, School of Rock y sí. Actorazo. Sí, un actorazo muy gran, músico, que de hecho este es el segundo disco que sacan. El primero se llamaba The Peak of Destiny, que tiene junto con una película. Ajá. Y escuela de rock, boludo. Escuela de rock. A la altura de Marlon Brando, Jack Black, sin duda. Sí, si no me equivoco es el segundo disco, sí. Y bueno, este creo que es el último disco que lo regalaron hace muy poquito tiempo, fin del año pasado. Y se llamaba tema Rock. Jack Black se llama. Jack Black. Sí, sí, sí. Bueno, al revés de la timba, del Black Jack. Exactamente. Repetime el Facebook, maestro. Sí, facebook.com/de-todo-un-poco-forever. Y el teléfono, si quiere, todavía hay tiempo. 4307-0251-4305-967.